Aquí inician los 60 minutos de Noches Sport. ¡Comenzamos! Muy buenos días, esto es Notos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, cuando son las 10 de la mañana con 7 minutos hora del centro de México. Don Marquito, muy buenos días. Muy buenos días, Lick. Recuerden escucharnos en vivo, en nplay.com.mx, el nuevo dominio, en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras, y el teléfono aquí de Notus 173-2415. Don Marco, pues hoy este programa se supone que debemos estar hablando de fútbol. Se supone. Y resulta que vamos a empezar a hablar de las cosas que rodean al fútbol. Extra fútbol. Que usualmente son cosas no tan buenas, desgraciadamente. ¿Sí? Yo la verdad no sé ni por dónde arrancar porque está la situación de los árbitros. Que quizá es el gremio de menos credibilidad en el fútbol mexicano o en el fútbol mundial, debido a los errores que llegan a cometer, que ya estuvimos hablando también en un análisis de en un editorial que hicimos, que publicamos en sábado, tengo mala memoria, a falta de fútbol precisamente, tenemos que hablar de los árbitros y de la situación que se presentó. Ahorita vamos a andar mucho en ello, porque vamos a hablar desde lo amateur hasta lo profesional. Y por otro lado, la situación del equipo que viste los colores y el escudo del Irapuato. Creo que no es Irapuato, porque es un... supuestamente Irapuato. Es un equipo de Celaya. Y que también vamos a andar bastante en ello. ¿Por qué? Porque ayer, y vamos a tocar lo que para mí es lo más grave, una institución de la supuesta credibilidad, como ellos lo manejan, profesional, de desarrolladora del fútbol, que está emparentada con otras asociaciones que manejan futbolistas, equipos de fútbol, que no ha pagado a sus empleados, o a algunos de sus empleados no les ha pagado, durante más de un mes, pero sí tiene la posibilidad de pagar, de contratar elementos de la seguridad pública municipal, que no cobran cualquier cosa, ni cobran después, cobran al momento de que se acaba el partido y ellos van a cobrar. Ayer lo decíamos, y eso es lo más grave. Tampoco creo que sea una función para la cual seguridad pública de Irapuato se tenga que prestar. Porque yo creo que es más importante que ande cuidando a la ciudadanía de Rateros, a que ande cuidando las puertas del estadio para que no se la vayan a meter. Creo que ya quedó más que demostrado, vandalismo contra los comercios no va a haber. El problema no es contra el estadio, el problema es contra la gente que ocupa el estadio. Que está regenteando el estadio, ¿sí? Ojalá les quede eso bien claro a la gente de Celaya, en ese cerebro de cacahuate que tienen. Porque no es posible que contraten seguridad pública, seguridad privada, para evitar desmanes y la seguridad. No. Por eso invitan, o esa es parte de su plan, de estar invitando de forma abierta a las familias de Irapuato, para que en caso de que haya algún desmán, esas familias sean testigos de esos supuestos desmanes. Pero eso no es todo. En todos lados, si uno se mete a esto en un medio de comunicación, debe tener orejas por todos lados. ¿Eh? Y ayer había órdenes de detener o peticiones de detener a personajes de las porras de medios de comunicación por parte de la directiva de Celaya como incitadores a una supuesta violencia que jamás ocurrió. ¿Pero a quién le están pidiendo el favor de la detención? ¿Eh? A Seguridad Pública Municipal. como visita. ¿A la policía? A la policía. Que depende de allá de la presidencia. Depende de la presidencia. Entonces, por favor, ¿sí? Seamos congruentes. Ya estamos casi a la mitad de una administración. ¿Sí? Los costos políticos van muy mezclados con los intereses de la gente. Y este es un interés, no nada más, en Irapuato. Estamos hablando de a nivel estatal y nivel municipal. Estatal, nacional. Y municipal. Y municipal, por también ejemplo. Ya están por... También, exactamente. Ya los del estado se van, ya los del municipio en año y medio se van. También, hay que medirle el agua a los camotes. Sí, no se puede hacer mucho y si quieren hacer algo, pues... Y si quieren rescatar algo para algo que han gobernado durante 20 años ya. Si quieren seguir ahí, que no regresen otros que han sido peores o mejores, no lo sé. ¿Sí? Cada quien tiene su perspectiva, pero el costo político puede ser mucho. ¿Sí? Ayer yo también lancé un comunicado y por eso hasta les dije, investíguenlos. Usted sabe que gente como Carlos Méndez en Tampico tiene una influencia no nada más a nivel nacional, sino internacional en lo que él publica. Don Guillermo Gloria Fonseca en Guadalajara. El agente de fútbol Boletín de Guadalajara también. Raúl Michel, oriundo de Irapuato, pero con un programa en Guadalajara, Jalisco. Eduardo Orduña, con programas de deportivísimo en la ABC del Distrito Federal. Y más gente. Armando Aguayo, se me olvidaba, yo creo que el de mayor importancia de todos, que pues maneja ESPN Radio Los Ángeles. Oriundo de Irapuato, ex trabajador de la XBO muchos años, y quien pues está al tanto de todo esto, y a quienes hemos puesto al tanto de todo lo que está ocurriendo en Irapuato. ¿Sí? Alguna vez se los dije bien claro, y también en estos micrófonos, yo no los agredí jamás, los ignoré. ¿Para qué? Para que se arreglasen entre administrativos, Irapuato AC, IQ Desarrollo y Desarrolladora del Fútbol. En el momento en que aparece la necedad y el que hablan ellos de que hay una campaña orquestada por medios, no es orquestada, es decir, lo que es. Aquí no hay campaña. Es decir, lo que está pasando. Hoy, por cierto, tengo entrevista con la gente de Fútbol Boletín, que transmite allá en Radiorama Guadalajara a las 3 de la tarde, con Deportivísimo a las 5 de la tarde, por medio de teléfono, para dar a conocer la situación que está prevaleciendo aquí en Irapuato. ¿Sí? También con la gente de ABC Radio, señor Duña, que transmite a las 7 de la noche allá en su programa en el Distrito Federal. Y sobre todo con Armando Aguayo, que es la voz oficial de los Dodgers de Los Ángeles en español, allá en Estados Unidos. Entonces, en el momento en que estemos entremos con ESPN, pues obviamente eso se va a expandir hacia sus demás filiales. O sea, les va a poner las... Sí, de lo que está ocurriendo y con la gente que está ocurriendo. ¿Sí? Porque así como el señor Bremen tuvo la boca para decir que fueran en ese instante al notario, así como todos lo vimos en el video que se difundió por varios medios de comunicación, no ocurrió nada. Se encerró en su oficina y jamás salió. ¿Sí? Entonces, ayer fue una situación que no debe volver a ocurrir dentro de lo que es la amalgama del equipo Irapuato. ¿Qué necedad, pues? Es una necedad, es unas ganas de estar... ¿Jorobando? Jorobando, esa es la palabra, jorobando. Por decirlo muy levemente. Ya no es una cuestión de dinero, eso es lo que más pena da. Ya no es una cuestión de principios, de administración. Por sus puros es una cuestión de exactamente. Es una cuestión en la cual, pues desgraciadamente, se está poniendo en mal otra vez lo que es Irapuato, ¿sí? Porque se está manejando por una parte de que aquí son revoltosos. No, no son revoltosos, las porras están ahí afuera, ¿sí? Esperando para mentarles la madre, ¿sí? Así, derecho. Sí, así, derecho. Esperando para insultarles, sí, también. No se les va a quitar con ramos de rosas ni con serenatas, ¿sí? Que sepan que no se les quieren. La gente que va adentro, no sé a qué va realmente. Sí, entra gente. Está entrando gente, ya le dejaron entrar gente. Así seleccionadita y familiares de los jugadores. Que ahora sí hablan también. Que dicen que cuando sea la liguilla, ahí van a ser los primeros que vamos a estar. No, no. ¿Sí? Si es que llegan. Si es que llegan, también. Porque siempre se andan desinflando al final. Es un equipo tan mal dirigido que siempre se está desinflando al final. Que la vez pasada llegaron a las finales por el empaque de los jugadores, ¿no? Y a los cuales se les había mantenido al margen hasta que el señor Kevin Favela se metió a burlarse de una de las publicaciones que se hicieron, ¿sí? Y que se le dijo que si también creían los jugadores su parte. Porque también, dentro de lo que es el vestidor, hay a quienes se les paga y a quienes no se les paga. Sí, no. ¿Eh? ¿Por qué? Porque están en la nómina de Celaya y otros no están en la nómina de Celaya, así de sencillo. Y cuando hay inconformidad, todo el mundo abre la boca. En lo administrativo, en los jugadores, en todos lados, todo el mundo abre la boca. Sí, cuando no, las cosas van bien. Y ustedes ustedes vivieron algo similar, ustedes sabían perfectamente que había jugadores a los que se les pagaba y jugadores que no se les pagaba. Cierto. Y eso generaba un recelo. En el seno, en lo interno, que tarde o temprano pues estallaba. No era algo que íbamos, digamos, son cosas de no aguantar. Son cosas de no aguantarse, exactamente. Y por lo mismo seguía uno jugando, por el amor, pues. Ajá, exactamente. Entonces, hay cosas que están muy mal, y se les pide de la manera más atenta, de verdad. Ya negocien, porque aquí no los queremos, ¿sí? No los queremos, ni vamos a volver al estadio con ninguna promesa de que es para FAM, no. Y menos con esa actitud fascista, ¿sí? Porque esa nada más se veía en los estadios de Franco, de la España franquista, de la Italia de Mussolini, sí, de tener a la policía resguardando las entradas de un estadio. En ningún lado ocurre en un partido que no tiene el más mínimo riesgo. Porque venir, desplegar esa cantidad de policías a un partido de segunda Premier entre Irapuato y Necaxa, eso es de locos. Vamos al corte y regresamos, don Marquito, aquí en Otus Sport. mplayradio.com.mx. 10. Sencillito y carismático, DJ Spider. Estás escuchando En Play Radio. Y 28 minutos. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 24 minutos, hora del centro de México. Don Marquito, entonces así las situaciones con la gente de Celaya. El fin de semana hicimos varias publicaciones también. Ojalá quede bien claro esto. No estamos buscando una guerra ni con Celaya ni con León. Lo que estamos hablando es de fútbol. También. Así como algunos, aquí en Irapuato mismos, que no encuentro otra palabra más que esquiroles, lamebotas, nada más. Y otros que buscan sus propios intereses. Claro. ¿Sí? Con Celaya, lo único que se quiere es que se acabe, que se vayan, para acabar pronto, que se vayan del estadio, que dejen el estadio en paz. Que sigan con su equipito en Celaya, que lo dirijan, que ahí hagan lo que les dé su gana con el mismo, nada más. De León, es bien clara la postura, no los queremos aquí. ¿Sí? Ayer también publicamos el porqué, o más bien, en la publicación que hicimos aquí de Notus, para Notus, explicamos el porqué. Porque son 95 años de rivalidad. Porque si alguna vez vino el Curtidores, fue por una decisión administrativa de otra directiva, que nada más dejaba entrar a los familiares del Curtidores, porque nadie de Irapuato iba a verlos. Para tener activo el estadio, para rentar por el estadio. Gente ligada a Chopin Enríquez también, para acabar pronto. ¿Sí? A Rafael Flores, a esa de la que se está hablando. Por eso llegó a jugar aquí Curtidores, no por otra cosa. Y también se levantó la voz. Y también se dijo que no era posible. ¿Sí? Ahora, y ya son 14 años de ese suceso, pero está tan fresco en la memoria de la gente que lo vivimos como si hubiera sido hace una semana, un mes, así de fresco. Cuando la gente de León se quiso robar el estadio de Irapuato. Lo ocupó con gente armada. Cuando los hijos de la mermelada desocuparon ese estadio. A base de fuerzas, encabezando una afición enardecida, enojada. Que es lo que me imagino que la gente de Celaya de estar esperando también. Sí, para tener algún pretexto. Para tener algún pretexto. ¿Sí? Aquí la situación es esa parte. No queremos que se vayan unos, la gente de fútbol de Celaya, y no queremos que vengan otros. Menos de fuera. Menos de fuera, la gente de fútbol de León. Y menos con esos colores. Y menos con esos colores tan horrorosos. aquí hay gente en Irapuato que dice, es que nos falta visión. No, no es falta de visión. Esto se trata de convicción. ¿Eh? Yo veo que aquí don Marco, que todavía hace cuántos años, le quebró una costilla uno de León, don Marco. Jugando un cuadrangular aquí. ¿Sí? Y aquí en don Marco, también, ¿no poco don Marco está manco? También le dio de codazos y de patadas. Sí, pues, ¿sí? Vamos. Así es el juego. ¿Sí? Y seguí jugando. Y siguió jugando. No anduvo de lloroncito. No. Siguió jugando don Marco. Entonces, esa es una cuestión de convicción. Y todavía tuvimos la satisfacción de haber ganado. Le ganaron el cuadrangular. A los de Morelia, a los de León y a un equipo de Santa Margarita también, que era el anfitrión, pues así, ya que traía chavos, que eso sí no se vale. Ellos sí traían chavos, sí. Y aún así quedó en último. Quedó en último. Y Esa es una rivalidad que se acrecenta, ¿sí? Si son de Irapuato y le van a León, ok, perfecto, váyanse a León. Vayan a verlo a León. ¿Quieren ver fútbol de primera? Ahí están las plazas de Morelia, de Querétaro, de León cercas. Sí, es por eso. Por aquí la pelea es por el estadio del equipo Irapuato. Sus aficiones, al menos a mí no me interesan. No me importan. ¿Sí? Y si quieren que me importen, entonces igual, vamos a empezar a responder como les hemos respondido a la gente de Celaya, a la gente de León que se ha venido a meter aquí. ¿Sí? Porque esto también lo sabe la gente de León. ¿Sí? La gente de Azteca Bajío también, tenemos una relación con ellos. Y también lo han dicho en sus programas. No los queremos aquí. Ahí tienen al señor Cermeño, negocien con él. El estadio, su estadio está ahí. ¿Sí? Todo se arregla hablando. Todo se arregla negociando. Que haya necedad, podredumbre y estiércol en la cabeza, esa es otra cosa de alguna gente. ¿Y hay algo ya en relación para ellos? Para... Pues esto les cayó de perlas. Que no se hubiese llevado a cabo esta jornada. Les dio una semana más para negociar con la gente. Y a ver si se pueden arreglar. Porque vienen varios partidos. Así es. Ahorita, ayer, bueno, creo que se va a ver la determinación, ¿no? Hoy, ¿no? Del aumento hoy, de los castigos para sí, los jugadores. Sí, porque es imposible que gente de primera división esté haciendo esas cosas. Aquí está la otra situación, y usted lo debe recordar. Cristian Cermatende, bueno, ahorita vamos a acabar con lo de Irapuato. Uh-huh. ¿Sí? Primero en Irapuato, legalmente. ¿Sí? Ya, acaben el comodato. Es lo mejor y más sano para ustedes. ¿Sí? Porque ya va a haber un momento en que el fútbol da tantas vueltas que ni sus jugadores ni sus directivos van a ser bienvenidos en esta que plaza. No esperen nada, pues de aquí. Ya no esperen nada. No vamos a ir. Así lleguen a la final, no vamos a ir. ¿Sí? Porque entonces ahora sí hay una convicción, al menos de algunos medios, de la afición en general, de que no van a ir al estadio, no les van a llenar las bolsas nuevamente. ¿Sí? Ya no se trata de eso, se les apoyó por los jugadores. ¿Sí? En este instante ya no ni por los jugadores. Váyanse, es lo mejor que pueden hacer. Y de León, ni vengan, no los queremos aquí. Negocien su estadio, eso nadie se los quita. Y a la gente de Irapuato que está apoyando esta situación de que venga León, no son más que unos esquiroles. Es una ocurrencia, ¿a quién se le ocurre eso? Hay dos, tres personas de que es que yo soy de Irapuato y a mí sí me gustaría ver fútbol de primera. Y les aseguro que no, yo no iría ni a ver un partido de León que me regalaran 1,000 boletos. A ella no se les ocurrió la directiva de... Ah, pero son de Pachuca, ¿no? Son de Pachuca. El que dijo eso fue el hijo de Martínez. Ajá. Eso es Martínez Jr. Tampoco le interesa. Sí, ahí está la plaza de Aguascalientes y ahí está la plaza de Irapuato. Completo ignorante es lo que es el señor, de lo que es la rivalidad de Irapuato-León, León-Irapuato. Así de sencillo. Porque hasta desde amateurs nos andamos partiendo todo. Sí, piedras y todo. Cuando usted juega entre Irapuato y León. A toda intensidad y a todo. Y gane quien gane y pierda quien pierda. Y a la hora ni siquiera las manos nos damos. Sí, no es este. Es inesperado esto. Pues cómo se ponen a pensar eso. Así es. Y más la gente de aquí de Irapuato. Ah, y por cierto, ya como colofón hoy tanto para irnos al corte. En Irapuato, a diferencia de ustedes en León, que se ofenden cuando les dice uno guaracheros pegazuelas, en Irapuato no nos ofende que nos digan freseros que vendemos en la carretera, porque esa es nuestra identidad, la fresa. Claro. Nosotros sí la aceptamos. Tampoco nos ofende que nos digan rancheros, porque no tenemos el sonsanetito de chilango de tercera que tienen ustedes. Tampoco nos ofende que nos digan rancheros, porque nuestra raíz en Irapuato era de un Irapuato 90% agrícola. Tampoco nos ofende. Y que una señorita nos diga nacos, no, somos pueblo, ¿sí? Desde el más alto hasta el más bajo, somos pueblo. Una comentarista. Sí, una persona, ¿sí? Somos nacos, ¿sí? Y no nos ofende que nos diga nacos, señorita, señora, u lo que sea. O será princesa ella. Sí, princesa, o lo que sea, no sé. ¿Sí? Sangre de verde como los insectos, me imagino. ¿No? Sí, es lo único que me viene a la mente. Fíjense bien, en general, a los detractores, y esto lo publiqué anoche también, y lo vuelvo a reproducir ahorita antes de irnos al corte. Irapuato jamás fue fundada. Nuestra fecha de fundación es una fundación tradicional. Irapuato pasó por todos, o por todas las formas que se le puede denominar a una población. Desde estancia, que no era más que criaderos de ganados, y ahí está nuestro origen agrícola, y que nos diga ranchero nos enorgullece. Pueblo, cuando hubo una rebelión de pueblos indios. Villa, cuando se llegó a la fabulosa cantidad de 5,000 habitantes, y que por decreto pues se tenía que elevarse la categoría de, los españoles. De villa. Todo eso en época de los españoles, obviamente. Cuando llega ya en el Porfiriato, hasta el Porfiriato, 1893, cuando teníamos 19,000 habitantes, Irapuato fue elevado al rango de ciudad. Ahorita arañamos los 600,000 habitantes ya. ¿Sí? Pero en 1893, León, Salamanca, Celaya, Pénjamo, ¿sí?, la capital, obviamente, Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende. Abasolo no. Tenían más habitantes que Irapuato. ¿Sí? Y sin embargo, en estos, estamos hablando, 114 años que tenemos apenas como ciudad, excedimos por mucho el porcentaje de población. Somos la segunda ciudad más importante del estado y la cuarta más importante del Bajío, por encima de Morelia, que es capital. Teniendo menos habitantes, tenemos el doble de industrias que Morelia. Y eso, todo esto viene a colación de que nadie nos ha regalado nada, de que la inundación del 73, que es la que más recordamos, pero no es la única que ha sufrido Irapuato, y siempre se ha levantado. ¿Sí? Y que en esa del 73, el 90% de las casas se cayeron y nos levantamos. En lugar de huir, la mayoría nos quedamos y levantamos nuestras casas. Y nos tragamos las lágrimas, muchos se tragaron a sus muertos y siguieron trabajando para hacerlo de Irapuato a lo que hoy es. ¿Sí? Estamos orgullosos de eso y nadie nos ha regalado nada. Y por esta situación de que alguien nos venga a regalar fútbol, están jodidos. Perdón por la palabra, pero están jodidos. No nos vamos a ver con un partido de primera división, pues, ni que no lo hubiéramos visto nunca. ¿Sí? Por favor. Entonces, Irapuato es lo que es en base a su esfuerzo, a su lucha. ¿Sí? Y vendrían mientras hacen su estadio o se arreglan algo. Un estadio que les quedan 4 juegos. Futbolísticamente, a ver a quién. A ver al peor equipo de la primera división en este instante. Porque esa es la otra realidad. León es el peor equipo de la primera división. En este momento es el peor equipo. Ya ven, me enojo. ¿Quién lo quiere ver? ¿Sí? No nos vengan a vender espejos. ¿Sí? Y mal por los de Irapuato, que se están dejando vender espejos. ¿No sé? Vamos al corte y regresamos aquí a Notos Sport. Una comunidad que transforma. 10:36. Debe enfrentar la pobreza, ser un choque tan mortal. mplayradio.com.mx. Radio.com.mx 10:41 Regresamos a Notus Sport, don Marco. Son las 10 de la mañana, 41 minutos, hora del centro de México. Recuerden escucharnos en nplayradio.com.mx, en el podcast de la estación las veces que quieras, cuantas veces quieras, y el teléfono 173-2415. Pues pasamos al arbitraje, don Marco. El fin de semana pues se vivió algo inédito en el fútbol mexicano. Ya había pasado en otros países con más cultura de esta situación. Yo recuerdo el paro de que ocurrió en Argentina alguna vez ya, el paro de la los árbitros de la NFL también en el básquetbol. Recuerdo algún partido que se llegó a jugar a la 1 de la madrugada en España, que pues aquí eran como las 4, pero allá era la 1 por paro que hubo de arbitrajes allá también. Hasta que se... ¿Y aquí en México ocurrió el fin de semana? Debido a las sanciones tan tibias que se les dieron al señor Triverio de Toluca y al señor Aguilar del América, como dando una falta de aplicación del reglamento. Sí. Cierto. Aquí el antecedente que yo recuerdo entre muchos, de Miguel Marín, cuando le pega un cabezazo a Marco Antonio Durante, si no tengo mala memoria. Creo que sí. O Antonio R. Márquez, cualquiera de esos dos árbitros. Antonio R. Márquez era el Canoso, ¿verdad? El Canoso. No, entonces era Marco Antonio Durante, así es. Miguel Marín como director técnico de Nesa en ese instante. No estaba en Cruz Azul. Sí, entró corriendo y le dio un cabezazo. La situación de Cristian Cermatén, de Pumas, que le da un cabezazo también a un árbitro. En las televisoras, por más que nos quieran vender esa imagen de que fue intento, de que se resbaló, no somos tontos o pentontos, para acabar pronto. Vimos todos la agresión. Más allá de que el árbitro sea a veces prepotente, porque sí lo son, pero es su forma de marcar una autoridad de 22 individuos más todo el estadio que los quiere matar. Que se está perdiendo esa autoridad. Está perdiendo. Triverio dice, es que apenas lo toqué. No, es que no lo debes ni tocar. Cierto. Así de sencillo. Ni hablarle fuerte. Ni hablarle fuerte, ni decirle nada. Por llevar el juego, por la inversión que se hace en el juego, a veces se les tolera que hablen, que griten, que manoteen. Dicen, es que Guiñac, pero Guiñac no les da cabezazos. Quizás los encara. Grita, pide algo, ¿sí? Pero no les da cabezazos. Mucho pasa también con el futbolista sudamericano, muy acostumbrado a encarar, a pedir, a decir, ¿sí? Y agredir también. Y agredir también, ¿sí? Ese tipo de jugadores, tipo Triverio, Aguilar, que son extranjeros, no están aquí nomás porque sí. Claro que tienen cualidades para estar jugando en España, pero por eso no los eligen, por esos antecedentes de agresividad que tienen. Le faltó a Sambuesa. Sambuesa. Ya tiene antecedentes. También otro contra antecedentes. Sambuesa era para jugar a un equipo mínimo como el Sevilla, allá en España. Mínimo. Pero esa agresividad, ese sentirse culpable. Mentalidad que tienen. Pues es muy. Muy retrógrada. Es la única palabra que se me. Sí, se me viene a la mente. Ya ni los amateurs. Ya ni los amateurs, realmente. Y aquí viene esta parte. La mayor parte de la gente ignora que el fútbol nada más tiene 11 reglas. Y en las academias de fútbol, raros son aquellos que sepan, que saben, incluyendo a los que enseñan. ¿Sí? Yo alguna vez, y lo comenté, vi a un entrenador y a los padres de familia cuyo equipo tira la línea a partir del medio campo y se adelantó 5 metros tirando la línea, esperando que quedara fuera de lugar. El jugador del equipo contrario simplemente esperó en la línea el pelotazo. Todos se quedaron parados levantando la mano pidiendo fuera de lugar, pero metieron gol y se comían al árbitro. Él lo andaban matando entre el entrenador y los papás, que porque era fuera de lugar. Y a mí lo único que se me ocurrió, pues, ignorancia total del reglamento. Porque el fuera de lugar cuenta a partir del medio campo, de la cancha, sí. Del contrario, no del propio. Si no son capaces de identificar que a partir del que la línea, las líneas no están nada más porque sí. Las líneas tienen una función dentro de lo que son el terreno de juego. Sí, el reglamento. El reglamento, exactamente. Si no conoces las funciones de las líneas, entonces eres un ignorante de lo que estás jugando. ¿Sí? Y aquí va la situación con los árbitros. ¿Sí? Yo no digo que pobrecitos se equivocan y yo me he enojado con ellos. ¿Sí? Y al más de alguna vez le he gritado, árbitro, muévete, se te van a subir las hormigas de que nomás están parados ahí. ¿Sí? Ah, y a veces ya después lo reflexiona uno. Pobres tipos, pobres cuates también. ¿En qué aspecto? Arbitrean de 4 partidos el fin de semana, y es imposible que estén corriendo detrás de unos chiquillos, detrás de unos juveniles, detrás de unos de categoría libre y hasta de algunos veteranos. Ellos tienen que buscar la forma de ubicarse de alguna manera. Esa es la única realidad. Si tienen tienen que ubicarse de alguna manera dentro del terreno de juego para apreciar o pitar lo que ellos creen que ven, que muchas veces los ángulos no favorecen realmente, y la posición en la que están ubicados no favorece esto. Ahora, yo explicaba una situación del fútbol profesional que también se pueda ya agregar a lo que es el fútbol amateur, porque ya hay equipos que están jugando de esa manera. Hace, ¿qué sería, don Marco? Unos 3 años, todavía está hace unos 3 años, 2, 3 años, el árbitro tenía la posibilidad de, pues podemos decirle, de ir hacia lo que era el su posición, su mejor posición dentro del terreno de juego. ¿Por qué? Porque entre lo que los equipos arrastraban el balón, los otros equipos usualmente primero esperaban en medio campo, luego esperaron en 3/4 de campo. O despejaba el portero en lo que el portero acomodaba su pelota para despejarla. Se acomodaba. Se acomodaba el árbitro para buscar su posición y de ahí correr. Ahora es imposible. Ahora es imposible. Porque resulta que los delanteros son los primeros marcadores. Están precisamente tratando de evitar que salgan jugando. ¿Sí? Que salgan jugando. Y esto ya está llegando hasta el amateur, donde algunas academias están implementando ese tipo de juego, desde que los delanteros son los primeros marcadores. Es la primera línea de defensa cuando el equipo sale. Provocan errores y todo. Provocan errores. Hay porteros que cada vez despejan más lejos. Uh-huh. Sí, que también hacen la jugada vertiginosa de 2-3 toques y llegan a la siguiente portería, porque también hay porteros cada vez más técnicos que saben dónde pegarle a la pelota y saben dónde colocarle el balón. Y está sucediendo esa situación. Aparte, los desconocimientos de la regla. En infantiles, Dios mío, esos papás que no quieren que toquen a sus hijos, que apenas que los barren y se los llevan con el... Y le reclaman al árbitro y le gritan... Como si 15, 20, 30 pesos que pagan de arbitraje les diera derecho de insultar a una persona. Contrapuntean con los papás. Así exactamente. Del otro equipo y así está. Así es. Es imposible. Y eso es lo que tiene que meterse lo primero en la cabeza un papá o una mamá. El fútbol es un deporte de contacto. En algún momento va a caer, en algún momento va a pegar, en algún momento le van a pegar. En algún momento lo van a lesionar, en algún momento se va a lesionar solo. Y hay que enseñarlos a no ser malas leches. Así, exactamente. Eso es lo que deben de hacer. Se vive esa situación en el fútbol infantil, ¿sí? Si no quieren que les toquen a sus hijos, mamás, papás, ahí está el ajedrez y ahí están las damas chinas. O el ping-pong. O el ping-pong. Y ahí es donde en el ping-pong, porque hay unos que le pegan que... Por lo menos un diente o un ojo morado les dejan. O agarra tu muñequita. Sí, agarren su muñeca. Y ya ni las niñas... Porque las niñas que van también saben sí, a lo que van. También. ¿Sí? Entonces, el fútbol es un deporte de contacto. La mentalidad de la gente que está viendo. En la que la mayoría de los espectadores y mismos futbolistas son ignorantes de lo que están jugando. Así de sencillo. ¿Sí? En juveniles son peores todavía. Porque con eso, desde que están los dioses de la mercadotecnia, que si yo traigo mis R7, mis Tachos Nice R7, yo traigo mis Messi, ¿creen que por traer eso, ya son esos jugadores? Y se creen intocables. Y yo he visto jugadores, árbitros que con el brazo los van guiando para ver dónde se pone la barrera. ¡No me toques! ¡A mí no me agarren! ¡Vamos! ¿Qué será después? Yo creo que los árbitros deben de tomar no sé si no los dejen o no sé qué sea, pero antes cuando jugábamos nosotros ni siquiera acercársele a eso. ¿Sí? Ni siquiera, y cuando se le acercaban o le decían alguna cosa, eran bastantes partidos de suspensión. Así es. O un árbitro que a la fecha yo me imagino que todavía está el castigo de un año. Así es. Estos se merecen un año. Así es, don Marco. Y por otro lado, también hay que ser conscientes de algo. Esto, los entrenadores, los que manejan juveniles, que les prometen cosas para no esforzarse más dentro de lo que es el fútbol. ¿Sí? Que los dicen, los vamos a llevar a profesionales y lo único que los hacen es hacerlos mañosos y lo único que terminan es jugando en el amateur. Por sus 100 pesotes y su caguama. Y ya con eso se creen que porque cobran un dinero, porque cobran más que un jugador de tercera, porque cobran más que un jugador de segunda, creen que eso les da derecho a reclamarle al árbitro. Pero sí, les dan algunos. Así, algunos les dan. Y les dan buen dinero. Y muy buen dinero, así es. Pero también está mal, porque por eso son amateurs. ¿Sí? Pero bueno, ya. Pero eso también afecta al arbitraje. Hemos visto aquí finales donde la porra va siguiendo el abanderado y gritándole de cosas, que si lo marca, que si lo marca, que si eso, enseñándole cuchillos, enseñándole navajas, enseñándole hasta las pistolas. Eso no es fútbol. Quedan indefensos ahí, señores árbitros. Así es, quedan indefensos. Y en los veteranos peor, creen que por alegarle, manotearle, nadie le ha ganado una maldita discusión a un árbitro en ningún lado. ¿Sí? Y esto que han hecho los de primera, porque vamos para allá, que sirva de colofón a los amateurs también. Porque los, con lo que les quita el colegio de árbitros, porque sí tienen que pagar una cuota, que no sé si el 40, 50, dependiendo del colegio de árbitros que sea. No se pongan los pantalones también con los entrenadores, con los equipos, con las ligas, con las porras. Algún día va a pasar una desgracia. Porque ya ha pasado, ¿no? Ya han pasado desgracias, árbitros correteados, golpeados, algún acuchillado. Acuchillado en algún juego, exactamente. Ningún partido de fútbol vale la vida de una persona. Para nada, para nada. Sí. Es un juego nada más. Así es. Pero hay quien no lo ve así. Alguien me decía, bueno, ¿por qué equipos como el Democracia, el Santa Margarita, que pagan tanto? Bueno, porque en las apuestas se gana más. En la venta de cervezas se gana más. ¿Eh? Por eso tienen para sostener esos equipos. ¿Eh? Y así se maneja el fútbol amateur. No debería, pero así se maneja. Y nadie lo va. Nadie está ni descubriendo el hilo negro. Desde hace tiempo. Eso ocurre desde hace décadas. Décadas. Un apellido muy conocido. ¿Sí? Así es. Al menos en Irapuato. Entonces, está esta situación. Ojalá que esto sea un parteaguas, porque vaya que se sostuvieron los árbitros. Se sostuvieron. Pese a las amenazas de correrlos. Pese a que, como me dijo el señor Armando Aguayo de ESPN Los Ángeles, me dice, atención, Arévalo, están contactando árbitros de la MLS. No quisieron los árbitros. Están contactando gente de la MLS para que vaya a arbitrar lo que resta de la jornada. Se iba a reprogramar el juego del Veracruz para el lunes, para este lunes, para hoy. ¿No? Siguieron firmes. ¿Los de ascenso, los árbitros? Los de ascenso todavía siguieron. Para mí debieron de haber seguido a sus compañeros, la verdad. También. Igual los de segunda, para crear una verdadera presión contra todo lo que es la mafia del poder, porque no es otra manera. Y ya el colofón. Ricardo Peláez, hay desde profesionales hasta amateurs. Esa gente que dice, una llamada, te van a llamar, te va a llamar tu jefe para que cambies la cédula. ¿Cuántos hay así, don Marco? ¿Cuántos van con el billete en la mano diciéndole, o con la pistola en la mano diciéndole al árbitro, desde amateur, vas a cambiar la cédula porque no quiero que me castiguen, sí, este muchacho? No me castigues o ponle y ahí dámela por aquí abajo. Así es. No le pongas nada. No le pongas nada y no hagas esto y no. ¿Cuántos hay así? Sí. Ahora, eso que hace Peláez, ese es un mafioso. De alguien que cree que tiene el poder y que con el poder de una llamada puede cambiar la decisión de un árbitro. Espera, está cuidando su puesto, pues. Así es. Y su equipo. Supuestamente, ¿sí? Que... Aquí no se trata de que sea la América, de que la América no las puede. No, esa es una tontería. ¿Sí? Que tampoco es una situación de que... Ah, es que Ricardo Peláez las puede. No, es una situación de que Ricardo Peláez las pueda. ¿Sí? Es una situación en la cual debe prevalecer los reglamentos. Porque los reglamentos son para todos. Por eso la FIFA los pone. Por eso existe la FIFA. Para regular el fútbol de todo el planeta. No para que en México se aplique un reglamento y en el resto del mundo otro. Otro ejemplo, el de Veracruz, que le dieron un partido nada más. Un partido de veto. ¿Sí? ¿Por qué? Por intereses. Es lo único que ocurre. Con el pretexto de que se van a salvar para cuántas y cuántas directivas. Alguna vez aquí pasó también. Para salvar era la forma de atraer a la gente. ¿Sí? Entonces, no estamos descubriendo el hilo negro. Simple y sencillamente que se aplique el reglamento como es. Y que se proteja más a los árbitros, ¿no? A los árbitros que se protejan. Que les den más facultades de ejercer dentro del campo su trabajo, más que nada. Ajá. Así es, don Marco. ¿Por qué? Porque es imposible que los jugadores crean que son más importantes que un balón y que un árbitro. Sí, es cierto. ¿Sí? No se puede a ver un partido sin un árbitro y sin un balón. Y los jugadores creen que son más importantes que eso porque a alguien se le ocurrió que deben de ganar eso. Y viendo las sanciones, ya había un precedente con esto. No es que ahora les tocó a los árbitros. La lesión al choque de mano. También, hombre, qué bárbaro. La lesión que le hacen al jugador este de América, de Renato, era Renato, ¿verdad? Rompieron. La lesión que le hace Sambuesa al chico este, se me fue su nombre, al de Chivas. Y por atrás. Por atrás. Y también debe regularse, yo creo que también el calzado. Cierto. El calzado. Son tachos redondos, forma redondeada. Porque ahora que están usando esos tachos, que pesan menos, con los tachos alargados, son navajas. Y ya lo vimos con los del choque, ya lo vimos con los quebrados, con los fracturados. Sí, cualquier... No, es que con la fuerza y con el apoyo de... Y la forma en que están diseñados de plástico, duro en extremo. Lógico que es más un arma que un... Sí, lo diseñaron para la pisada. Para la pisada. Pero eso lo diseñaron, lo están usando para lastimar. Y eso es lo que no se vale. Es que hubieran de cambiar, por ejemplo, el castigo que le dan, por ejemplo, al choque que le dieron de castigo. Nada. No lo inhabilitaron. Ni siquiera, ni lo inhabilitaron, ni al de León tampoco. Al único que castigaron fue a Sambuesa. Ah, bueno, pues entonces se había de habilitar para hasta que se recupere este... Y la vez de la Copa, y la vez de la Copa, don Marco, cuando elimina Morelia a Toluca, que expulsaron a tres, ya venían los antecedentes también ya, ¿sí? Dice Talavera, es que yo me acerqué nada más para como capitán a decirle, pero es que a ver de qué forma. Otro vándalo, pues. Hay que ver de qué forma acercan a no me acuerdo a quién le pegó, a un masajista. Sí, Corona, fue el que le dio un cabezazo ahí, ¿eh? Y de lo único sensato que yo he oído del señor Gémez, el de Cruz Azul, fue esa declaración que dijo: si un jugador mío le pega a un árbitro, no puede vestir más la camiseta de Cruz Azul en una sanción interna. Acá se le está defendiendo como si hubiera sido una injusticia. ¿Sí? Y no es así. Los reglamentos son para todos, no para uno sí y otro para otro. Es que le platico yo cuando nos expulsaban, por ejemplo, por una amonestación, alguna entrada. Expulsado, después en la semana me llega una multa del club por 500 pesos, o sea que 500 pesos era, no, pues era una buena lana. Y yo, ¿por qué? Le digo, pues si me dieron órdenes de que le hiciera pegar tiempo, nada más por hacer tiempo deliberadamente. Sí, eran órdenes del entrenador, de modo que le. Y le dije yo a él, pues usted páguelo, pues yo, ¿por qué no vas a pagar? Si fue orden de él, bueno. Pero no fue una agresión, no fue nada, ni sí, siquiera le querías mirar mal al árbitro. Sí. Y menos decirle alguna cosa sobre así él. Así es. Y pues bueno, vámonos, don Marco, el día de hoy. Esperemos que el viernes ya hablemos de que sí se llevó a cabo la Copa, porque ya son finales desde mañana, semifinales, ¿no? Ya empieza mañana. ¿Cuartos o finales? Son cuartos. Cuartos de la mañana. Los de la Conca Champions también. Y los partidos que los vienen. Los partidos de la Europa League también. Y ya la jornada que viene ya la estaremos viendo. ¿Y lo de México? Lo de México también. Esos árbitros no son mexicanos, ¿no? ¿O cómo le van a hacer? A ver cómo le van a hacer. Si ¿Y ya, jugadores? Aparentemente ya quedó arreglado. Ajá. Hoy se iban a discutir los términos de la ampliación de los castigos para los jugadores. Perfecto. A ver qué sucede. Ojalá se haga y que se... Así es, don Marco. Y pues ya, esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Viernes, si Dios quiere. Y que descansen. Muy buena semana para todos. Y que se vayan los de Celaya. Y que ni vengan los de León. Se nos olvidaba. Nos olvidaba, por cierto. Se escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro. Lunes. Sí, vendría ¿cómo se llama? Vendría equipos de fuera. MX. Para lo de la selección, ¿no?